el objetivo de este servicio, dentro de los servicios de apoyo a la investigación de la universidad, es atender una de las partes de investigación que creo que son muy interesantes tanto en la universidad como pueden ser interesantes para el sector productivo en la región, que es todo lo que tiene que ver con la caracterización de sólidos de distintas características, metálicos, cerámicos, de cualquier tipo, piedra, etcétera, y las superficies. Entonces, se ha dotado de una infraestructura lo suficientemente amplia para poder abordar prácticamente cualquier problema relacionado con la investigación y el desarrollo en este tipo de materiales. Se trata de conocer qué composición química puede tener la superficie de un material, que es, no tiene por qué ser igual que la composición química que tenga en el interior, y todo eso está afectando pues a propiedades como rozamientos, lubricaciones, todo lo que tenga que ver con lo que pasa encima de una superficie, encima de un material. Eso va a depender pues eso de la composición química, va a depender también de cómo sea la geometría que tiene esa superficie, pero incluso a niveles ínfimos, microscópicos, es decir, saber si hay una topografía con mucha rugosidad o con poca rugosidad, conocer la estructura que tiene esa superficie, tanto incluso a nivel, si es una superficie con un recubrimiento amorfo o que tenga algún tipo de cristalinidad, también sobre eso se puede tener información. Después, caracterizaciones de superficies con unos objetivos muy, muy delimitados, por ejemplo, materiales fabricados específicamente para retener contaminantes o diseñados para almacenar, por ejemplo, hidrógeno o algún tipo de cosas de este tipo, es lo que se suele estudiar. Pues el principal objetivo es englobar una caracterización general de cualquier tipo de material. Entonces, al englobar esa caracterización general, tú puedes ir por paso y ver, por ejemplo, o sea, normalmente la ingeniería química, por ejemplo, le gusta mucho la aplicación. Entonces, pues tiene un material, lo evalúa primero en una aplicación, por ejemplo, descontaminación de agua, o aplicaciones fotocatalíticas para descontaminación de aire a través de pinturas que pintan para una casa o cualquier tipo de esta historia, que el titanio, por ejemplo, un ejemplo muy claro de la fotocatálisis, si tú lo impregnas en una pintura y pintas la casa, ese material te está descontaminando la casa directamente por la luz solar, simplemente porque los contaminantes que hay en el ambiente se acercan a tu pared, y en ese momento el titanio actúa rompiendo esa molécula para descontaminar, básicamente lo transforma al fin y al cabo en CO2 y agua. Entonces, para estudiar las propiedades de ese material y determinar por qué es tan bueno o por qué falla, como serían los casos, pues puedes hacer una caracterización general de todo el sólido, basándote desde las partes más superficiales y llegando a grados un poco más profundos, porque aquí podemos abarcar un poco todo el sólido en general, y esa caracterización te da toda la información necesaria para que tú evalúes por qué tiene buenas propiedades ante determinadas aplicaciones o por qué no tiene buenas propiedades. Si un material puede actuar de una determinada manera o de otra manera, ¿no? Sí. O analizando, en realidad tú puedes decir, pues este material actúa de buena manera ante esta circunstancia porque tiene estas características. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, el ámbito de materiales, de síntesis de nuevos materiales, pues a raíz de saber esas características básicas que le confieren buenas propiedades a un material, puede hacer otros materiales e ir mejorándolas poco a poco para abaratar costes y este tipo de cosas, que al final es lo que le interesa a la industria.